Decirte que hace un buen tiempo que hablo y me veo con ella, que no lo puedo evitar, que lo que ella me da, tu indiferente mujer ya lo has olvidado. Hiciste que bajara mi pulgar, que esté o que no esté te daba igual. No sé sinceramente qué pasó, echémosle la culpa al corazón, que ya no tiene ganas de sufrir por ese amor que dejaste morir. Si quieres dividir las culpas hoy, yo me hago cargo de mi corazón. Ella me espera, voy a su encuentro, me abraza, me besa, me llena. Sin pedir nada a cambio, solo el respeto de amarnos, ella me dio lo que tú a mí me has negado. Hiciste que bajara mi pulgar, que creo que no esté te daba igual. No sé sinceramente qué pasó, echémosle la culpa al corazón. Mírame, mírame a la cara, porque agachas la mirada. Si puedes, cuéntale a tu alma, cuéntale, porque no hiciste nada para salvar nuestro amor.